Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Del ritmo cotidiano. Y conéctate al compás de... Palabras a destiempo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Palabras a destiempo. Palabras a destiempo. ¿Cómo están, amigos y amigas de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista? Que comienza una nueva transmisión este día, nuevo día de la semana. ¿Para qué vamos a decir el día? Porque después los que nos escuchan con cierto retraso de la transmisión van a confundirse. Así que mejor nada más que saludar como siempre con todo el placer de compartir este espacio de radiodifusión, de conversación, de diálogo en torno a lo que es el jazz y la literatura, pero no cualquier jazz y literatura, sino aquella que se levanta o se articula con las distintas luchas y resistencias desde la cultura, desde el ámbito social, político, etcétera. Todo aquello que nos permite construir aquellos mundos nuevos que llevamos en nuestros corazones. Así que vamos ya con este capítulo número 22 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Hoy vamos a compartir algo de música relacionada con lo que es la temática del viaje. ¿Por qué el viaje? No solamente por ese tópico universal que viene siendo en el ámbito de la literatura y de la música, del arte en general, ¿cierto? Sino también porque el viaje, de alguna manera, como tema, como propósito, como motivación, es también aquello que nos permite ampliar nuestros horizontes, nuestros mundos, compartir con otros mundos posibles, con otras realidades, otras experiencias, matar a ese fascista, a ese racista, a ese nacionalista que llevamos dentro y que tanto nos cuesta de pronto, incluso cuando menos nos esperamos, quitarnos de nosotros y nosotras mismas. Así que por eso y porque este mundo cada vez más nos quiere llenar de fronteras y barreras entre territorios que siempre han sido hermanos, vecinos y por supuesto parte de un mismo planeta, es que nos vamos a ir a un viaje alrededor del mundo con el jazz, ese estilo que ha sabido también involucrarse con las distintas culturas, con los distintos mundos y hacer un hibridaje musical que tanto disfrutamos en este tipo de espacios. Así que nos vamos con un tema llamado Putting on the Ritz de la Gypsy Swing Review, una banda francesa de Gypsy Jazz que vamos a estar revisando junto al gran Django Reinhardt también más adelante en esta transmisión número 22 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. We'll be right back. Bien, estamos nuevamente aquí al micrófono con ustedes compartiendo este espacio de jazz, de literatura y por supuesto de conversación, de comentarios en torno a distintos ámbitos que se articulan entre estos dos grandes géneros artísticos como es el jazz y la literatura. Recordar que nos estamos escuchando en directo por la 93.5 FM Radio La Tue, que está por la Patagonia siempre compartiendo estas señales piratas, ¿cierto?, que se expanden más allá de cualquier horizonte. También por la página web patagonialibre.org. También la 103.3 FM nos comparte por la señal liberada que se escucha en la bahía de Valparaíso. Mandamos, por supuesto, los grandes saludos a ese compromiso combativo que se vive por las calles de Valparaíso aún luego de más de 3 meses del estallido social del 18 de octubre de 2019. Junto también con saludar a Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial, también en Valparaíso. Por supuesto, todo este tiempo los hemos estado escuchando y siguiendo con las transmisiones que han hecho en vivo y también en distintos programas de lo que está pasando en aquellas movidas tierras. También, por supuesto, saludar a Radio Extremo, la 96.1 FM, que suena en Reñaca Alto, Viña del Mar, otro gran territorio de la región de Valparaíso, que también se mantiene en pie de lucha, organizado, levantándose de todas las maneras posibles, y que nos comparte todos los sábados a las 8 de la tarde por la señal de Radio Extremo 96.1 FM y por radioextremo.cl los sábados a las 8 de la tarde las retransmisiones de Palabras a Destiempo. También saludar, por supuesto, a los amigos de Curaco de Vélez y la archipiélago de Chiloé, lo que es Radio Minga, en la señal online de radiominga.org, un proyecto que también va de la mano con la Escuela Superior Campesina Curaco de Vélez, a quienes también, por supuesto, saludamos porque sabemos, ¿cierto?, que son parte de este gran mundo nuevo que se va construyendo en todos los rincones del planeta. Y de aquellos rincones del planeta donde se construyen mundos nuevos, mundos posibles e imposibles también, pero hermosamente imaginados con los corazones libertarios, es que vamos a estar compartiendo en este capítulo número 22 de Palabras a Destiempo a un artista que es sin duda un género por sí mismo, ¿sí? Lo que recién escuchábamos antes del espacio en el que estamos ahora era la Gypsy Swing Review con el tema Putting on the Ritz, un cover que realiza a este tema que es un estándar de la música clásica estadounidense del año 1927-29 aproximadamente, que tiene una película del mismo nombre del año 1930 y que está versionada en este caso en un estilo de swing gitano, o más específicamente un swing manouche, ¿cierto? El jazz manouche es este subgénero, podríamos decir, del swing de los años 20 y 30, que tiene a su principal exponente por allá, por para no equivocarme, por acá en el país, ¿cierto? Tenemos a Django Reinhardt, ¿cierto? Un músico que es de origen gitano, ¿sí? De origen gitano, pero que estaba buscando el país exactamente donde Bélgica, eso era, un músico belga en términos del el país donde más se desenvolvió, entre Bélgica y Francia en Europa, pero que logró gran influencia en todo el mundo, no solamente por su gran habilidad con la guitarra, sino por el gran hibridaje cultural que produce entre su raíz gitana, que por sí es híbrida, ¿cierto? Es una mezcla de muchas culturas. Y también por una habilidad tremenda, ¿cierto?, con la guitarra. Por ahí la historia popular, pero que harto de cierto tiene, cuenta que Django Reinhardt, él cuando era muy pequeño y viajaba con su familia gitana por distintos lugares, ¿cierto?, haciendo sus presentaciones artísticas y musicales para desarrollarse, para ganarse la vida, es que en uno de estos viajes habrían tenido un accidente dentro del carro donde viajaban. Una vela supuestamente cae sobre, prendida sobre los colchones, y comienza un incendio del cual Django Reinhardt sale con una de sus manos gravemente gravemente herida, ¿sí?, con graves heridas que le provocan una malformación en la mano y que lo tienen en el hospital durante harto tiempo. Sí, no me acuerdo ahora exactamente cuánto periodo de tiempo, pero lo que sí es cierto es que esta malformación se puede ver en la foto, ¿cierto? Que le da como una especie de mano más bultosa, con los dedos más juntos, más apretados. Y eso sería un poco parte del mito de origen de este estilo único y original de Django Reinhardt, en el que debe generar notas con séptimas, con novenas, con disminuidos y aumentados, ¿cierto? Con notas muy apretadas en la guitarra, que le da sin duda un tono particular y un estilo propio de lo que después se va a conocer como el jazz manouche o gypsy jazz, haciendo referencia a su estilo gitano. Un jazz con mucho swing, ¿cierto? Muy rápido, muy acompañado por la guitarra y por otros instrumentos poco comunes dentro de otras variantes del jazz, como es el caso del violín, ¿sí? Un instrumento que era poco utilizado en las bandas de jazz, sino era más en las big bands, ¿cierto? O en la música clásica. Así que nos vamos a ir con un temita de Django Reinhardt. Este es The Shake of Arabi, se llama el tema que vamos a escuchar de Django Reinhardt aquí en Palabras a Destiempo. Digan ustedes si no es lindo vagar, levantarse a la una, bañarse, almorzar y salir luego con una canción casi prendida a los labios, mirando a la humanidad que trabaja para pagar el puchero. Digan si no es lindo. Y es que en todo vago, aún el más atorrante, hay una naturaleza contemplativa. Esta característica es la que hace que la vagancia se convierta en uno de los elementos más preciosos para la vida del balconeador. Porque ¿quién no balconea hoy o hace el espectador, como diría el pulcro Ortega y Gasset? Así es como comienza el texto Elogio de la vagancia, un texto escrito por Roberto Arlt, un escritor argentino, nacido en Buenos Aires en 1900, fallecido en 1942, y un ejemplo de lo que es esta bofetada contra el canon académico de la literatura, cuando un personaje que se cría leyendo malas traducciones de poetas europeos, se cría con la literatura popular, con los folletines de kiosco, ¿cierto? Comienza a adelantarse a su época y a recoger aquellos materiales que la academia, ¿cierto?, la clase alta no sabía o no conocía cómo poder incorporar en su literatura, sino era haciendo una especie de parodia o de texto más o menos burdo, ¿sí? En el caso de Roberto Arlt, el mundo marginal, el mundo de la calle, es retratado desde una observación, como dice en su propio texto, desde una contemplación, ¿sí? Una contemplación de esa vagancia, de esa capacidad de un poco pasarse por donde uno quiera, el estándar de lo cotidiano, de que hay que sentirse obligado a la producción. Al trabajo como una dignificación que más bien tiene que ver con llenar un vacío, ¿cierto? Cuando no tenemos más otro proyecto más para poder desenvolvernos. Un poco también lo que afortunadamente la rebelión del 18 de octubre de 2019 en Chile ha echado por la borda y nos ha demostrado que ese supuesto caos es tal vez lo más maravilloso que nos puede resultar al salir del trabajo o al, mejor aún, no ir al trabajo y poder disfrutar del día, sus matices, sus puestas de sol, sus ruidos y sus silencios. Y de eso es un poco también Palabras a Destiempo, este podcast de jazz y literatura que hace un homenaje al ocio, a ese espacio de descanso y de, por supuesto, a ese estilo de vida, esa actitud desinteresada por las preocupaciones banales que es el jazz. De repente, así cuando estoy ahí metida en la pega y teniendo que sacar algo muy productivo, se me escapan los dedos como en dibujos. Cuando me doy más tiempo para escapar de eso, me gusta tejer, me gusta caleta cocinar, como la experiencia de crear cosas. Quizá eso, como la creatividad o la expresión un poco corporal en distintos medios, ya sea papel, lana, hilo, en la comida, en la cocina, o el baile incluso. Esa expresión como y creatividad, como espontaneidad, es como la mayor quizás arma contra el tedio. Contra el tedio. Por el derecho al ocio y la libertad creativa. Escucha Palabras a Destiempo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. www.adestiemporadio.blogspot.com. adestiemporadio.blogspot.com. Palabras a Destiempo. Oye, nos vamos a ir al otro lado del planeta. En Egipto, Salah Ragab and the Cairo Jazz Band nos presenta este Oriental Mood del año 1968. Escuchas Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, un programa que busca compartir con ustedes, por supuesto, el buen jazz y la buena literatura. Y cuando decimos bueno, decimos de aquella que nos remueve, ¿cierto? No esa jazz ni esa literatura de salón, esa que le hace el juego y coquetea con los privilegios burgueses, sino aquella que hace de bufón un poco, a esa que se ríe, se burla del salón y toca tal vez para la burguesía, pero en el fondo está removiendo en sus entrañas lo más pérfido, ¿cierto? Lo que menos se esperan. Y así es como el jazz también se hizo un lugar importantísimo dentro de la música blanca estadounidense, pero protagonizada para la cólera, ¿cierto? Para el furor de los más racistas, protagonizada por personas de raza negra que incorporaban dentro de sus ritmos y su música, incluso de sus letras, toda la experiencia, la cultura y la ancestralidad africana. Y asimismo, muchos compositores y compositoras de jazz se han volcado cada vez más hacia el pasado, hacia las raíces, a los orígenes, para poder encontrar un estilo, un ritmo o un fundamento en su música. Así es como, por ejemplo, escuchábamos recién una composición llamada, por aquí tenemos, Oriental Mood, de la jazz band de Salah Raghav, Salah Raghav and the Cairo Jazz Band. Esta es una big band, una especie de big band de origen egipcio, ¿cierto? De Arabia, de Egipto específicamente. Una especie de big band, la primera big band de jazz egipcia que se conoce, que nace por allá en los años 60, gracias al baterista y músico Salah Raghav. Esta banda tuvo también incorporados algunos músicos de origen estadounidense y que fueron incorporando el sonido de la big band, ¿cierto? La orquesta, pero como ustedes se habrán dado cuenta, tiene mucho más que ver con los ritmos y los instrumentos de origen árabe. Un panorama que sin duda también llamó la atención del compositor Sam Ra, un pianista de origen egipcio también, que estuvo también en esta especie de movida contemporánea del jazz de los 60, media psicodélica. Ustedes también, si conoces a Sam Ra, conocerán su mundo planetario, ¿cierto? Galáctico, esta onda que tenía de mirar más allá incluso de las fronteras terrenales y hablar de otros planetas como otros lugares que había que explorar en términos espirituales, en términos musicales, y que también formaron parte de su poesía que escribió Sam Ra y que está por ahí compilada en algunas páginas de internet. Ustedes pueden buscarla. Bueno, Salah Raghav estuvo acompañando al compositor Sam Ra en un tour por Egipto, Grecia, Francia y España a mediados de los 80. Estudió también teoría de la composición y del jazz en Francia con Osman Karim, con quien también hizo un quinteto de jazz en el Cairo en el año 1963, y grabó una serie de discos también en las discográficas del Cairo en Egipto. Bueno, Egipto tiene, como decíamos entonces, una gran importancia dentro del mundo del jazz contemporáneo cuando los compositores de jazz en Egipto, por ejemplo, o en África incluso, o los propios estadounidenses comienzan a mirar más allá de África y se van a Egipto como el gran padre, la gran madre, la gran matriz, el gran origen de la ascendencia humana, ¿cierto? En el fondo se van a la semilla de la semilla, al cigoto de todo el asunto. Y de ahí es que salen estos ritmos como el que escuchábamos recién de Salah Raghav and the Cairo Jazz Band y otros más contemporáneos aún de los años 70, 80, incluso ahora vigentes todavía en los años 2000, como es la trompeta de Ibrahim Maalouf, otro compositor de origen egipcio, que vamos a escuchar a continuación y que ya lo hemos escuchado en otros episodios de Palabras a Destiempo. por su particularidad que tiene que ver con incorporar un cuarto pistón dentro de la trompeta. Ustedes sabrán que la trompeta tradicionalmente tiene tres pistones. Bueno, Ibrahim Maalouf sigue la herencia de su padre y también compositor musical de jazz, y le incorpora un cuarto pistón que le da el tono mucho más árabe, ¿cierto? Algo que es maravilloso, encuentro que es lo bonito del jazz, la forma en que se entremezcla con las culturas donde se mete, ¿cierto? Cuando llega un territorio se empapa, se contamina de otros sonidos y de esa manera es que también rompe fronteras, rompe género y categorías, ¿sí? Bueno, de Ibrahim Maalouf vamos a escuchar a continuación SM, se llama el tema, no sé cómo se pronunciará exactamente, se escribe SM con 2S y 2M. Ibrahim Maalouf, en palabras a destiempo, jazz y literatura contra el tedio capitalista. Thank you. Si el mundo africano estaba mirando hacia Egipto y el mundo europeo también, el mundo latinoamericano encuentra en la música tropical y en el Latin Jazz ese hibridaje y ese origen que estaba buscando. Escuchamos a Jerry González, Monk's Mood, del año 1989, de su banda Jerry González y el Comando de la Clave. Thank you. Seguimos compartiendo en esta transmisión número 22 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, un espacio para compartir jazz y literatura rebelde en torno a distintos temas que nos acompañan cada ocasión. Recuerde que nos escuchamos todos los miércoles a las 19 horas en directo por la señal de la 93.1 FM, Radio La Tuve en Coyhaique, en la Patagonia, por allá en la región de Aysén, y también a todo el mundo por patagonialibre.org. También nos puedes escuchar en nuestra página oficial de Palabras a Destiempo, que es adestiemporadio.blogspot.com, adestiemporadio.blogspot.com. Ahí están también subidos a la plataforma todos los podcasts para que los puedas escuchar. Estamos también en iVoox, si usted conoce esta página, IBOOX, así es la página, ibcortaoox.com, y usted puede descargar también la aplicación para poder escucharnos más fácilmente en su teléfono móvil. Ahí de repente esos viajes eternos en bus, esas rutas largas, esos momentos en que necesitamos algo de música y alimentar el espíritu sin escuchar la basura de las radios comerciales, bueno, póngale ahí a Palabras a Destiempo y va a poder compartir un buen espacio cultural y con algo no más de tinte político, ¿eh? Bien, estamos en esta transmisión número 22 compartiendo música de distintas latitudes, haciendo un trazado bastante general y panorámico en torno a la música que en cuanto a lo que es el jazz siempre se alimenta de los sonidos, de los ritmos, de los estilos que surgen en cada latitud del planeta. Así es como recién estábamos escuchando a Jerry González con su tema Monk's Mood en su disco Rumba para Monk, que es un homenaje a Thelonious Monk, el pianista estadounidense de ascendencia africana, ¿cierto? Afrodescendiente. Pero que en este caso le da un vuelco interesantísimo desde la música latinoamericana. Jerry González, recordar que es puertorriqueño de nacimiento, inmigrante en el barrio de Manhattan, Estados Unidos, particularmente en el Bronx, en el barrio del Bronx, donde conoce también toda la movida del jazz, conoce a Dizzy Gillespie, y ahí se involucra en todo lo que es el Latin Jazz y se convierte en uno de sus máximos exponentes. Luego experimentará también con la música española, un poco de flamenco, junto a Diego El Cigala, varias mezclas que estarán en la historia de Jerry González y que lo traemos a colación producto precisamente de ese hibridaje cultural que está en su música más latente que en cualquier otra y que también es parte de la manera en que el jazz es apropiado, más que se apropia, ¿cierto? Es apropiado por los sonidos latinoamericanos, por la cumbia, por la rumba, por la salsa, la música tropical, y se genera esta mezcla. Pero también hay que desmitificar un poco esta imagen de Latinoamérica, sacar este Macondo de García Márquez, esta idea de que Latinoamérica es pura rumba y pura salsa y que está todo lleno de palmeras y playas tropicales. No, ¿cierto? Todos sabemos que dentro de los propios límites políticos que establece la institucionalidad burguesa, incluso dentro de los estados, ¿cierto? Hay diferencias radicales entre lo que es el norte y el sur de cada país. Y es por eso que también en Latinoamérica toma muchísimas formas el jazz. Y vamos a irnos ahora a Bolivia, vamos a irnos al altiplano para revisar un poco de cómo el jazz en Bolivia toma ribetes andinos, se apropia a través de la zampoña, a través de instrumentos como el charango, ¿cierto? Que le dan un carácter pero espectacularmente andino, y es el caso de una banda que se llama Bolivian Jazz. Vamos a escuchar un tema de ellos, una banda de los años 80, fundamental dentro de lo que es la modernización del jazz boliviano, luego de este periodo que gran parte de los países latinoamericanos tuvo que pasar de alguna forma y que gran parte del mundo pasó en torno al jazz, que es la época más ortodoxa, podríamos decir, lo que es las big band, lo que son el foxtrot, ¿cierto? El jazz más bailable, el jazz de orquesta, y que muchos países lo incorporan, ¿cierto? En su escenario musical, en cada latitud, pero que no logran contaminarlo positivamente, digo, de los ribetes culturales de cada país. Es por eso que ya en los años 60, 70, 80 es que se van dando las experimentaciones con el jazz fusión, con el Latin Jazz, y eso nos lleva a productos mucho más interesantes, que son más propios, más originales, más auténticos, como es lo que vamos a escuchar a continuación, que ya les anticipábamos, de la banda Bolivian Jazz de los años 80, del país altiplánico. El tema es Vírgenes del Sol. Usted saque sus propias conclusiones de por qué le damos tantas flores a esta banda boliviana que se involucra entre el jazz y la música andina. Escuchas Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Thank you. Estamos compartiendo la transmisión número 22 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Y escuchábamos recién Bolivian Jazz, el grupo boliviano de jazz que mezcla varios instrumentos. Un grupo de los años 80 que, al menos de acuerdo a la información que manejo yo y que tengo por acá, habrían publicado al menos dos discos, habrían lanzado al menos dos discos, uno del año 90 llamado El Lago Sagrado y el otro del año 1996 llamado Coca, que es derechamente una especie de loa, ¿cierto?, de oda a la coca, a la hoja de coca, este elemento tan simbólico, emblemático, ¿cierto?, e importantísimo en la cultura boliviana. Y hablábamos también de cómo los distintos territorios se van apropiando de los sonidos del jazz, o más bien toman quizás el ritmo, quizás la actitud más que el ritmo del jazz para poder compartir un sonido propio, auténtico, contaminado en buena medida, en el buen sentido, digo, de los elementos de cada cultura. Y en Chile, ¿qué pasa en Chile? Bueno, cuando hablamos de Chile también hablamos de muchos chiles, como hablamos de muchas Latinoaméricas, de muchos Bolivias, de muchos territorios. Y por eso que nos vamos a ir con tal vez lo más estándar, y sin ningún tipo de adjetivo, ¿cierto? Sin ningún tipo de crítica ni observación al respecto. Es tal vez el estándar que en la música nacional tiene respecto al jazz criollo, podríamos decir, y que es el llamado jazz huachaca, ¿cierto? Este jazz que se funda, entre comillas, con Roberto Parra, hermano de Violeta y Nicanor Parra, ambos músicos, perdón, en el caso de Violeta, música, en el caso de Nicanor, poeta, antipoeta, como es popularmente conocido. Roberto Parra, siempre al margen de el reconocimiento de las grandes radios, de la música, posteriormente en sus últimos años, 80-90, será recuperado con lo que será la banda Los Tres, por ejemplo, o con otros músicos que también le darán un realce a su figura. Figura que, sin embargo, ya en los años 40-50 se estaba haciendo conocida, en los 60 particularmente, a partir de sus presentaciones en bares, en cantinas, en la carpa también, la Peña de los Parra, y que tendrá pocos registros discográficos, pocos registros profesionales, más bien quedará en una memoria popular. Que irá variando entre una especie de foxtrot, este ritmo jazzero, swinguero, más bailable del jazz, que llega a Chile y a Latinoamérica y que se vuelve como un jazz de baile, de fiesta. Un ritmo sincopado, muy marcado, muy saltado, ¿cierto? Y que nos recuerda un poco también al inicio del programa a lo que es la música de Django Reinhardt, ¿cierto? Guardando todos los alcances, pero Django también tiene una base muy swinguera, muy de foxtrot, muy de una síncopa muy marcada, ¿cierto? Muy saltada, muy bailable de salón, y es lo mismo que es la base de la música de Roberto Parra, y por lo cual también variará entre ello y también entre lo que es la cueca y los valses criollos. Así que nos vamos con un temita de Roberto Parra, Jazz Huachaca. Un vecino mío tiene costumbre de invitarme a caminar por la calle San Diego. Cada vez que nos encontramos en el centro, como vivimos en el mismo barrio, nos vamos juntos y él entonces me propone: ¿vamos a pie por San Diego? Vamos. Echamos a andar, la calle es estrecha y sumamente transitada. Sus aceras son chicas para tanto peatón y su calzada es angosta para todos los vehículos que ruedan por ella. Marchamos todos como aprensados, peatones y vehículos. Nos codiamos, casi nos pisoteamos, sorteando los choques con la habilidad del hombre acostumbrado. El hombre que anda mucho por el centro tiene ya ciertos movimientos especiales en el cuerpo. Lo mueve así o de este otro modo. Lo hace girar hacia la derecha o hacia la izquierda, según sea la dirección del obstáculo que avanza hacia él. Y con estos movimientos ya maquinales, evita los estrellones y los enredos, esos enredos que se producen entre dos personas cuando ninguna de ellas sabe la dirección que tomará la otra y se queda una frente a otra sin saber qué hacer. San Diego es un hormiguero humano, me hace recordar ciertas calles de Buenos Aires, se parece a Florida en su estrechez y en su circulación, en su eterno y continuo refluir de gente que surge de todas partes, a Reconquista en su movimiento comercial de segundo orden y a San Martín en su cosmopolitismo, porque San Diego es una calle cosmopolita. En sus negocios se encuentra gente de un sinnúmero de naciones y en sus primeras cuadras prima la raza judía. Casi todos los negocios de ventas de catres y colchones son de propiedad de hijos de Palestina, hombres de una nariz sintéticamente judía, de grandes ademanes y habla rápida y sonora. Hay españoles agencieros y panaderos, italianos despacheros, turcos vendedores de artículos de paquetería, árabes esbeltos con pequeñas tiendas de diverso giro, muchas lenguas extranjeras se oyen al pasar delante de las puertas de los pequeños negocios de San Diego. San Diego es la calle que progresa menos en su edificación, sin embargo tiene un magnífico porvenir, es la arteria que une el centro de la ciudad con el barrio que se extiende más allá de la avenida Mata y con el tiempo será una especie de calle Triunvirato o Bernardo de Irigoyen, esas dos calles bonaerenses. Pero Santiago empieza a agrandarse, a extenderse y dentro de algunos años no quedará de ella, de lo que es hoy, sino su Plaza Almagro, que ahora parece un macetero colgado en la ventana del barrio San Diego. Recién leíamos un artículo de Manuel Rojas llamado Por San Diego, recopilado en su libro A Pie por Chile, de editorial Nacimiento, si no me equivoco. No, Editora Santiago. Esto es del año... Por aquí lo acabo de perder, pero ya lo estaremos compartiendo. En Palabras a Destiempo, escuchamos de fondo Santiago Blues de Roberto Parra. Thank you. Ni el fascismo se cura leyendo, ni el racismo se cura viajando. Lo digo contradiciendo un poco esta cliché frase que se le atribuye al escritor vasco Miguel de Unamuno, que a propósito no sé en qué libro de Miguel de Unamuno, si alguien me pudiera, después de que escuche esto, comentar dónde escribió Miguel de Unamuno que el fascismo se cura leyendo y el racismo viajando, o si es parte de estos memes o de estas frases con imágenes que se comparten en internet y que nadie busca la fuente y se la cree de primera. Pero bueno, asumamos que esa frase se ha compartido mucho, el fascismo se cura leyendo, el racismo se cura viajando. Yo digo que no, digo que no es a priori ese el camino o la premisa. He conocido a gente que apenas lee y que es menos fascista que cualquier intelectual o literato o lector empedernido. Y he también compartido con gente que poco se ha trasladado de su lugar de origen o de su territorio cotidiano. Y sin embargo, es menos racista y sabe compartir y absorber conocimientos de distintas culturas que cualquier otro rubio, rubia o personajillo que se anda sacando fotos para subir al Instagram al lado de niños negros en África o de cholitas en Bolivia, y con eso se atribuyen toda la libertad, ¿cierto?, de poder decir y hacer y deshacer, ¿cierto?, respecto a otras culturas. O esos nuevos hippies que viajan con la mochila a la carretera austral y por estar 3 días acampando creen que tienen todo el conocimiento para hablar del sur de Chile o de la Patagonia y maravillarse con un estilo de vida de manera bien, bien superficial. Y aquí voy con todo esto, que no se trata de que no sea bueno viajar, ni mucho menos, ni por favor se crea que estoy haciendo alguna referencia en contra de la lectura, pero sí compartir una reflexión que creo importante, sobre todo en estos tiempos de vacaciones, en que mucha gente, o de verano, que mucha gente está viajando y trasladándose, que ¿dónde parte el viaje? ¿Cuándo comienzan los cambios, las transformaciones de nuestros viajes, de nuestras rutas? Y creo que sin duda que el primer viaje está en deshacernos, desprendernos de las estructuras que no nos permiten abrirnos a otras formas de vida. De ahí en adelante podemos caminar a la vuelta de la esquina y vamos a encontrar la aventura más profunda que podamos conocer en nuestras vidas, o podemos viajar al otro lado del mundo y empaparnos de otras formas de vida y crecer y qué sé yo, todo lo que el tópico del viaje nos puede enseñar a lo largo de la historia. Pero por ningún motivo el viaje por sí mismo, como el traslado de un lugar a otro, creo, nos va a hacer mejores personas, ¿sí? Tanta gente que, como ahora estuvimos viendo, leyendo por ahí, ¿cierto?, esos y esas turistas de origen italiano que andaban por las Torres del Paine en la Patagonia y rayaron unas piedras, las pintaron con un dibujo súper bonito, pero ¿para qué? ¿Para qué querer dejar la huella en todas partes y no humildemente llegar a otro lugar y escuchar también, guardar silencio, escuchar y no creer que donde yo llego colonizo, donde yo llego comparto lo que yo sé, sino que también aprender, creo que por ahí parte de la idea del viaje, ¿no? Lo mismo, bueno, para tantos casos. Hace poco leía de unos viajeros también por Perú que estuvieron en Machu Picchu rayando destruyendo parte de las ruinas de Machu Picchu, ¿cierto? Y con eso, bueno, ya sabemos cómo sigue la historia. En fin, a ese tipo de viajes, a ese tipo de transformaciones y de rutas es al que damos homenaje en esta transmisión número 22 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Y como el viaje y como las culturas y los territorios son infinitos y no se basan solamente en un límite político, sino que es algo infinito y permanente, nos vamos a ir a otro Chile, al Chile que está más allá del mar, al otro lado del canal de Chacao, a ese Chile que son muchos chiles al mismo tiempo repartidos en pequeños y grandes pedazos de tierra que se les conoce como archipiélago, allá a Chilwe, por allá en la ciudad de Castro. Nace una banda llamada Trifulca, que ya la hemos escuchado un montón de veces aquí en Palabras a Destiempo, y es porque personalmente me parece que es un trabajo extraordinario el que realiza este grupo, este conjunto que mezcla y sabe mezclar como solamente Chile sabe que son las culturas, ¿cierto? Una juguera de identidades que pertenecen a todas partes y a ninguna al mismo tiempo. Así que nos vamos con el grupo Trifulca, el tema Tumbao, Chacao, Trincao. Allá para Chilwe que van los saludos. Palabras a Destiempo, transmisión número 22 por la 93.5 FM de Radio La Tuve en Coyhaique. Y con esto ya nos despedimos de este de esta transmisión, ¿eh? Y ya nos despedimos de este episodio número 22 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, este podcast, este programa de radio donde compartimos jazz y literatura de todas partes del planeta y de otros planetas también. De repente van llegando algunos textos, algunas músicas que nos revuelven la cabeza en busca de combatir ese repudiable tedio capitalista. Así que nos despedimos, pero nos volvemos a escuchar como siempre todos los miércoles desde las 19 horas hasta las 20:30 aproximadamente por la señal de la 93.5 FM Radio La Tuve en Coyhaique, región de Aysén, en toda la Patagonia, compartiéndose también a través de la señal de internet patagonialibre.org. También usted sabe, nos puede escuchar en adestiemporadio.blogspot.com, que estamos transmitiendo en directo a nuestro reproductor principal y que también ahí puede encontrar los demás podcasts de los capítulos que se haya perdido por alguna razón. También nos retransmite en directo la señal liberada de la 103.3 FM en la Bahía de Valparaíso. Para todos nuestros amigos porteños y porteñas, que les mandamos un gran saludo rebelde en aquellas tierras bien movidas. También en Valparaíso usted nos puede escuchar todos los sábados. Nos retransmite Radio Extremo de Reñaca Alto por la 96.1 FM, Reñaca Alto, Viña del Mar, y por la señal online de radioextremo.cl. En radiominga.org, radiominga.org, desde Curaco de Vélez, desde la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez, que también hacen una excelente pega por allá en Chilwe. Les mandamos grandes saludos y nos pueden escuchar en diversos horarios, al igual que en la Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Y nos volveremos a encontrar entonces, como decíamos, el próximo miércoles a las 19 horas por esta misma señal. Búsquenos en Facebook, Palabras a Destiempo, guión Experimentación Radial. Póngale like a la página ahí para que se comparta y se entere de nuestras novedades. También en Instagram, Palabras-A-Destiempo. En iVoox, la plataforma de podcast, nos puede escuchar con mayor facilidad en su celular bajando la aplicación. Nos encuentra como Palabras a Destiempo, temporada 2019 y más. ¿Dónde más nos podemos encontrar? Bueno, ahí nos estaremos encontrando, pues, en la calle, en cualquier lugar, en la música, como siempre, y en la buena literatura. Nos seguimos escuchando prontamente y que tengan una excelente jornada. Hasta pronto. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Desconéctate. Desde el ritmo cotidiano. Y conéctate al compás de Palabras a Destiempo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista.